Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon, y aquí estamos una tarde más de jueves en la 100.8 Berriozar Irratia en El Txoko. En este Día Mundial del Síndrome Down, en el cual algunas personas han podido disfrutar de diferentes trabajos en establecimientos de la zona de Lo Viejo de Iruña, han estado chavales y chavalas que pertenecen a esta organización allá, pues en una tienda, en una pastelería, sirviendo a la gente y pasando un buen rato. Así que seguro que lo han pasado más que bien, así que a disfrutar muchísimo y a seguir adelante. Y también en esta tarde tan soleada que nos trae la primavera, que como dicen, la sangre altera. ¿Y a ti te altera la sangre esta primavera? Pues cuéntanoslo. Lo puedes hacer por medio de el Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en eltxokoberriozarirratia@hotmail.es. Y esta tarde estaré yo sola aquí al mando de todo el programa. ¿Y qué vamos a poder disfrutar de él? Pues como todas las semanas tendremos las noticias más actuales de la sociedad. También en El Txoko de la Calle vamos a debatir un poquito sobre hombres y mujeres, diferentes por naturaleza o más bien diferentes por cultura, por educación. También traeremos unas poquitas ofertas laborales. En la sexualidad trataremos el tema de países más populares para el turismo sexual. En El Txoko del Bienestar daremos un poco de profundidad a las emociones, a la creatividad de las mismas. Y en la sección de Tu Txoko vamos a poder disfrutar de algunas curiosidades del mundo, ¿no?, que son así como que bastante interesantes. También tendremos algunas actividades que se van a programar a lo largo de los próximos meses. Y si tú te animas, también, pues lo que tú quieras contar, lo podremos aquí contar en el aire. Pues poco más que deciros, que simplemente os dispongáis a disfrutar de los próximos 60 minutos aquí acompañadas del Txoko en la 100.8 Berriozar Irratia. Y comenzamos el programa, lo hacemos con la sección de El Txoko de las Noticias. La Unión Europea se prepara para una posible salida de Chipre del euro. Los socios asumen que están en medio del caos por la crisis chipriota y proponen limitar los movimientos del capital. Ministros y ministras volverán a reunirse esta tarde de forma extraordinaria. El candidato perdedor en el Congreso de UPN, Alberto Catalán, ha advertido que Yolanda Barcina debe tener en cuenta que el 50% del partido ha respaldado otro proyecto y que aún no se ha decidido si aceptará participar en la ejecutiva con voz pero sin voto. La juez envía a prisión al exdirector de Trabajo andaluz, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Administración Autonómica por riesgo de fuga. Una iniciativa registra en el Parlamento 23.000 firmas para que se recupere el servicio público de cocinas del hospital. Una iniciativa popular denuncia la baja calidad en la alimentación que se sirve en el complejo hospitalario. Navarra es una de las comunidades con más viviendas vacías disponibles. En este momento se contabilizan 1.026 pisos sin ocupar. La oferta educativa de formación profesional para el próximo curso incluye 86 ciclos formativos. La oferta de plazas se amplía en cerca de 200 hasta alcanzar aproximadamente las 7.900. Y despedimos la sección comentando que la Iglesia de Mallorca expulsa a un sacerdote por pederastia y muere Harry Rins, estrella del cine pornográfico y protagonista de Garganta Profunda. Seis y siete minutitos de la tarde, seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia en El Choco, y en esta ocasión lo vamos a hacer con la sección de Tu Choco. Ya sabéis que es una sección que donde la calle opina sobre diferentes temas sociales. Esta semana hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre hombres y mujeres. Concretamente queremos saber si considera la calle que los hombres y las mujeres somos diferentes por naturaleza, o que quizás también exista una parte cultural educativa que nos ha hecho de alguna manera adquirir diferentes cosillas y al final nos hemos creído que eran de manera innata. Así que vamos a ver, escuchar las opiniones de la calle y después analizamos un poquito todo este tema tan interesante. Bueno, pues a ver, depende. Si estamos hablando en un aspecto biológico, pues vamos a ver, creo que físicamente sí que se puede hablar de ciertas diferencias, que es obvio, ¿no? Pero estoy hablando de aspectos meramente biológicos. No estoy hablando de aspectos intelectuales, ni emocionales, ni nada ni nada de eso. No creo que una naturaleza o un cuerpo determinado te empuje o te incline hacia ciertas tendencias, hacia ciertos comportamientos, hacia ciertas formas de pensar o de entender la vida. Creo que en ese aspecto la diferencia que existe a día de hoy radica única y exclusivamente en un proceso de socialización diferenciado para hombres y para mujeres, para niños y para niñas, que se puede ver claramente, pues bueno, no solamente en casa, sino igual en los simples patios del recreo de los críos podemos ver perfectamente esa diferencia. Cómo nos dirigimos a un niño, cómo nos dirigimos a una niña, cómo castigamos o sancionamos las actitudes de unos y de otros. Todo eso yo creo que está, bueno, tiene un aspecto meramente, o sea, una raíz meramente cultural y sociológica. Pero creo que el hecho de tener tetas más o menos, o sea, un aparato reproductor determinado u otro, eso, digamos, no... Eso no te capacita para determinadas actividades, para determinados deportes, para determinadas actitudes, para nada. En ese aspecto no creo que la diferencia sea derive de la naturaleza. Yo también considero, como la chica que hablaba antes que yo, que aunque biológicamente seamos diferentes o por sexo está claro que tenemos diferencias, no por ello... estamos determinados, o sea, todo se puede cambiar y todo depende de la socialización y la educación que reciba el niño o la niña, ya desde que nace, y a partir de ahí pues sí que vamos a ser diferentes si nos empeñamos en educar a una persona de manera diferente, si no, no tiene por qué. Por eso es fundamental pues el tipo de socialización que reciba. Yo creo que los hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, por lo que hemos recibido en nuestros genes al nacer, pero lo que más acaba pesando es la influencia cultural, la influencia familiar y lo que nos rodea en los medios y la influencia que recibimos de la sociedad. Por supuesto, como no, hombres y mujeres por naturaleza somos diferentes. Los hombres yo creo que no es que se compliquen menos o sean más simples, pero las mujeres siempre les damos más vueltas a las cosas. Luego, claro está, cada uno la personalidad que tenga y las cosas que viva, y puede ser de una manera u otra, pero por naturaleza somos totalmente diferentes. Es el miembro, podríamos decir, pero realmente no, distintos, o sea, podríamos diferenciar lo que es el sexo y el género, ¿no? Es diferente el sexo, pero el género es una construcción social, viene a ser algo que está construido socialmente. Lo que es lo femenino, lo masculino, se le adquieren diferentes características simplemente porque se ha construido así por lo que es el sistema patriarcal, ¿no? Al fin y al cabo se ha dado ciertas características a la mujer. Tan grande la diferencia, veo una mínima diferencia, más que nada en el comportamiento un poco y en lo físico, pero bueno, creo que la mayoría está relacionado con la manera de educar, y es lo que se debería cambiar, el que sí, diferencia entre hombres y mujeres, pero bueno, que al final sería misma manera de comportarse, de vivir todos juntos relacionados. Estas han sido la opinión de la gente esta semana en la calle, así que es que ricasco a todas las personas que han colaborado con el programa, porque ya sabéis que gracias a todas estas aportaciones que nos hacéis, pues podemos seguir adelante con la sección. Bueno, vemos que hemos podido escuchar opiniones variadas, ¿no? Teníamos opiniones en las que había alguna persona que concretamente opinaba que hombres y mujeres totalmente diferentes por naturaleza. Y luego había otra parte que se debatían un poquito más entre la cultura, ¿no? La educación que hemos recibido, que también nos da, ¿no? De alguna manera, pues la condición, ¿no? De ser como somos, pero no tanto porque biológicamente y de manera innata seamos así, sino porque nos han hecho ser así, ¿no? Un poquito la sociedad. He recogido aquí diferentes cuestiones de todo lo que se ha dicho, ¿no? Pues que la construcción, ¿no? Digamos que las personas estamos formadas. Una parte sería el sexo, ¿no? Que sería lo que nos condiciona como hombres y mujeres por lo que sería nuestro aparato reproductor. Y luego estaría la parte del género, ¿no? Que sería una construcción social, el género femenino y el género masculino. Y de ahí, pues bueno, sería un poco toda la influencia que tiene pues ha tenido el patriarcado y todas estas historias que al final nos condicionan, digamos, de alguna manera. Por aquí tenemos también opiniones de la gente que nos dice lo siguiente. Yo creo que aunque es cierto que existen unas diferencias, no hay que olvidar la influencia que existe por parte del marco cultural y educativo en el que el sujeto se desarrolla. Además, el ser humano es capaz de desarrollar cualidades que no conocía de sí mismo en caso de necesitarlas. Así sucede, por ejemplo, cuando una persona queda ciega, desarrolla extremadamente su capacidad auditiva. ¿No tenías una capacidad antes que quedase ciega? Pues bueno, lo que vemos un poco, lo que nos quiere decir, ¿no? Que al final, pues que en cierto modo puede haber una parte biológica, pero sí que existe una parte de construcción, ¿no? También tenemos por aquí otra respuesta de Itxaso, de aquí de Berriozar, que dice que yo creo que sí que somos distintos. Lo vemos en la naturaleza. Las hembras son normalmente, en casi todas las especies, más sensibles, cuidan de sus hijos, etcétera, y los machos tienden a ser más agresivos. Bueno, Itxaso, es que recasco por tu aportación. Vemos que ella considera que es una diferencia más biológica. Y por aquí tenemos a Iker de Ansuain, que nos dice que claro que somos diferentes, es la misma naturaleza quien nos ha hecho así. Los hombres somos más agresivos, las mujeres más amorosas, y esto se debe por las hormonas que manejamos. Bueno, Iker, es que recasco por tu aportación. Y también, si queréis opinar vosotros sobre este tema, ya sabéis que tenéis el Facebook abierto para ello, sino también el correo electrónico. La verdad es que es un tema bastante actual, ¿no? Digamos, y que suscita bastante polémica, ¿no? Está la parte que considera que la diferencia es muy biológica y existe otra parte que considera que no, que es una cultural, ¿no? Una construcción, una identidad que nos hemos creado por medio de la educación. La verdad es que yo creo que las posturas extremas no son buenas en ninguna de las ocasiones. Yo creo que sí que pueden existir una parte de componente biológico que nos condiciona de alguna manera, pues el tema hormonal que nos puede generar determinadas conductas, ¿no? Determinados sentimientos que quizás en hombres pues no se dan, pero también creo que un porcentaje más amplio que ese es la construcción, ¿no? La cultura, la educación que hemos recibido, porque aunque muchas veces no somos conscientes, no hablamos de la misma manera a los niños y a las niñas. O por ejemplo, cuando llegan los catálogos, ¿no? En las Navidades o en el verano, cuando sea que llegan unos catálogos de juguetes, las cosas se dirigen de manera diferente. Hay pocas niñas que estén en la zona de los coches o en la zona de pues de los balones y demás, a no ser que sea un balón de Barbie o cosas de este estilo, ¿no? Y los chicos, pues pocas veces los verás en la zona de muñecas, en la zona de las pues de las cazuelas, en la zona un poco más que sería el ámbito más femenino. Entonces, de alguna manera tampoco les hablamos de la misma forma, a los chicos les dirigimos una serie de opiniones o una serie de comentarios concretos, a las chicas se les educa en muchas ocasiones desde otra manera. Y un largo etcétera, ¿no? A la hora de todo, ¿no? El hecho de a los chicos les gusta el fútbol ya de manera natural, pues yo creo que también si están rodeados de un ambiente en el que constantemente se ve fútbol, se asocia el fútbol a lo masculino, aunque no es así porque hay mucha parte femenina que se dedica a jugar a fútbol y que también le gusta el fútbol en su día a día, pero al final son cosas, son situaciones que las aprendemos, ¿no? De alguna manera y también consideramos que las niñas son más cariñosas y que los niños son más agresivos, cuando al final la agresividad es algo natural y que lo que se ocasiona en muchas ocasiones es que si a los niños les dejamos ser agresivos, vamos a crear personas agresivas en un futuro y que van a aprender que por medio de la agresividad es una expresión de su malestar o de su lucha, ¿no? Por algo muy concreto. En cambio, a las niñas, si se les veta, ¿no? Desde, ay, es que las chicas no son agresivas, esta cría yo no sé por qué lo es y demás, lo que haces es que no puedan desarrollar esa parte de agresividad, pero que la van a expresar por otro lado. Y muchas veces se condiciona que cuando somos más mayores, pues igual somos más pues más criticonas en algunas ocasiones, pero no creo que sea algo innato, sino es algo que hemos aprendido a lo largo de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos entrar aquí en polémica, en debate, en historias, así que desde aquí, pues esto es lo que esta semana La Calle ha opinado sobre este tema, que os animamos a que vosotras y vosotros lo hagáis en vuestras casas también sobre este tema, que agradecemos los comentarios de la gente que ha participado. Y que la próxima semana volveremos en esta sección con muchos más temas a analizar y a debatir por el pueblo. Veinte de la tarde y seguimos aquí en la 100.8 Berrioza y Ratia, y esta sintonía nos lleva al choco laboral, las ofertas laborales más destacadas de esta semana. Prepárate, anímate, motívate y sigue con atención todas las ofertas que a continuación te vamos a destacar desde aquí, desde el Choco Laboral. Si ninguna de ellas son de tu interés, no desesperes, que existen muchas otras que no están a nuestro alcance y que seguramente que con un poco de ímpetu, tú mismo o tú misma vas a poder alcanzar. Y esta semana, desde el Choco, queremos destacar las siguientes ofertas laborales. Se necesita técnico o técnica especialista en automoción. Número de puestos, 3. Funciones, realización de pruebas de análisis mecánico, seguimiento de trabajos y acciones correctivas, elaboración de informes, apoyo a la realización de pruebas, análisis y seguimiento de serie, contacto con empresas y proveedores, colaboración con la dirección de calidad. Se requiere una experiencia de 1 a 3 años y unos estudios relacionados con ingeniería técnica industrial, grado superior de formación de profesional de automoción. Se ofrece un contrato de trabajo inicial de obra y servicio a una jornada completa y a un salario a convenir. Si estáis interesadas, bueno, también se requiere que alemán sea un idioma que se controle y que también se controle el inglés y que se posea el permiso de conducir B1 y vehículo propio. La localidad del puesto, Pamplona. ¿Interesados, interesadas en esta oferta? Enviar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo electrónico rrhh@autovisionservicios.es. Indicar en asunto técnico o técnica especialista. Se necesita diplomado o diplomada en relaciones laborales, prácticas no laborales. Las funciones, diferentes tareas administrativas como atención telefónica, archivo, altas y bajas en la seguridad social, también realización de contratos, gestionar el desarrollo del sistema de control en presencia de la empresa, gestión de prestación de servicios con empresas de trabajo temporal, apoyo a la elaboración de nóminas mensuales, etcétera, etcétera. Estudios, diplomatura en relaciones laborales, condiciones en unas prácticas no laborales en empresa, duración de las prácticas desde abril del 2013 hasta enero del 2014, jornada laboral y horario de lunes a viernes de 8 a 1 y cuarto y de 3 a 6 y cuarto y los viernes de 8 y cuarto a 2 y 10, una beca de apoyo de 600 euros al mes. Observaciones, pues bueno, comentar que es imprescindible poseer la titulación, no haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional relacionada con una actividad de más de 3 meses, estar en desempleo en la agencia de empleo correspondiente y tener entre 18 y 25 años. La localidad del puesto, Aranzuri. Personas interesadas en hacer estas prácticas para formaros un poquito más, pues no tenéis nada más que mandar vuestro currículum a la siguiente oferta, que sería ofertas2@navarra.es. Y por aquí también tenemos que se necesita ingeniero o ingeniera técnico industrial o ingeniero o ingeniera en organización industrial. También serían prácticas no laborales. Bueno, pues las funciones serían relacionadas con proponer, colaborar en desarrollo e implantación de sistemas para conseguir el control productivo en la ascensión de troquetería y mantenimiento. Entre otras de las funciones, estudios, ingeniería técnica industrial o ingeniería en organización industrial serían, como en el anterior caso, prácticas no laborales en empresas desde 2013 abril hasta 2014 enero. La jornada laboral pues también sería horario partido, que sería sería un poco más temprano, de 6 menos 10 de la mañana a 2 menos 10 y a las tardes, perdón, no es horario partido, es horario seguido, y por las tardes de 2 menos 10 a 10 menos 10. Es una beca también con un apoyo de 600 euros al mes. Es imprescindible poseer la titulación requerida, no haber tenido tampoco la experiencia laboral, estar en desempleo y tener la tarjeta correspondiente y la edad de 18 a 25. Conocimientos a nivel de usuario de ofimática y de AutoCAD, y también es importante un grado alto de iniciativa y de autonomía. Se valorará el carnet de conducir y también el pues tener conocimientos de inglés. La localidad César Azuri, e interesados e interesadas, después de toda esta chapilla que os he metido, pues no tenéis más que mandar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo: ofertas2@navarra.es, indicando la referencia Ingeniería Industrial Prácticas No Laborales. Pues estas han sido todas las ofertillas que esta semana queremos destacar desde el Choco. Si alguna de ellas son de vuestro interés, pues la verdad es que sería estupendo. Y si ninguna de ellas supone nada de vuestros objetivos laborales, pues no pasa nada. Y como comentábamos al principio del programa, vais a poder encontrar ofertas en algún otro lado. Y si hoy no es el día, pues no os preocupéis, será mañana o si no, la próxima semana. Como todas las semanas decimos aquí en el Choco Laboral, es importante mantener una buena actitud en la búsqueda de empleo. Es muy fácil decirlo desde aquí y cuando se vive sabemos que el ánimo se altera y que muchas veces se pasa de la euforia o de la, bueno, del intento a la desmotivación. Pero os recomendamos que sigáis adelante, que no os rindáis, que os podáis dejar unos días de estar un poco más de bajón, pues permitíroslo, pero siempre con la actitud de seguir adelante y de seguir buscando un empleo dentro de lo que sería el mercado laboral. Muchísimo, muchísimo ánimo y también os recordamos que si estáis interesados o interesadas en proponer algunos servicios, pues por ejemplo pueden ser unas clases particulares o cuidado a niños, cuidado a personas o clases o lo que queráis, podéis venir aquí al Choco, mandarnos tranquilamente un correo electrónico o por el Facebook un mensajito y decirnos qué es lo que ofrecéis y desde aquí nos comprometemos a anunciarlo para que las personas que estén interesadas en el servicio se puedan poner en contacto con vosotros y con vosotras. Así que muchísimo ánimo y a seguir adelante con vuestra búsqueda activa de empleo. Voy a aprovechar para dedicar esta canción a mis dos queridos amores, Unas y Oyer, que os la dedico, que me trae muchos recuerdos de vosotros, así que un beso muy grande y a disfrutar de ella. Estarreko korapiltzen doa, nahi nuke askatzea, kantu hau bukatzean. Ezagutu zenun sumendia, etengabe zu jauzian, itzaltzen doa orain. Aitortzen dut, aseran jolaz soil bazen, haragiaren gozea, mila mozkorren azkena. Barka idazu, baina orain kontan ninaiz, babes eskeda torrena. Fidaltasunaren aingura sinistua modioa, sexuaren indarrak estali dizki begiak. Azkenik neri ere iritsi zain, sentimentu garaia, sentitzeko garaia. Aitortzen dut, aseran jola soil bazen, haragiaren gozea. Mila mozkorren azkena, baka idazu, baina orain kontan ni naiz, babes eskeda Osasunaren aingura. Aldatu nahi zurekin pentsatzeak, odola irakiten dit ezin. Chagabe oyuka maite zaitu lastana benetako gauza da maite zaitu lastana lo chagabe oyuka maite zaitu lastana benetako gauza da maite zaitu lastana lo chagabe oyuka maite zaitu lastana lastana lastana. Y después de esta bonita canción de la versión de los Demo de Quartet de Lastana, que se dedicó, como ya he dicho anteriormente, a mis dos grandes amorcitos que seguramente que estarán ahora mismo disfrutando en el parque, pasándoselo más que bien de este día tan soleado, que seguramente que también algunas personas estáis disfrutando, quizás estáis con nosotras, acompañadas, tomando un poco el sol, o si no, pues nada, tendréis que escucharnos después las repeticiones que se van haciendo a lo largo de esta semana. Y bueno, ya sabéis que seguimos aquí en el Choco de la Sexualidad, y esta semana vamos a dedicar unos minutillos pues para hablar de cosas interesantes relacionadas con la sexualidad. Esta semana hemos querido traer aquí al Choco el tema de los países más populares para el turismo sexual, porque el turismo sexual es algo que está a la orden del día y que muchas veces las personas utilizan. Quizás podemos comenzar diciendo qué es esto del turismo sexual, ¿no? Y comentamos que es una forma de turismo con el propósito de mantener relaciones sexuales, normalmente con prostitutas, pero también puede darse que mujeres busquen oportunidades sexuales con hombres o con mujeres, e incluso entre personas del mismo sexo. Existen diferentes causas que motivan el turismo sexual en otro país u otra región y se encuentran entre las más destacadas las siguientes: una mayor tolerancia de las autoridades y en ocasiones una edad de consentimiento menor, una mayor impunidad ante el delito, precios más bajos, el cliente o la cliente de un país a otro más pobre, mayor privacidad, también el cliente, la clienta encuentra a determinados grupos étnicos pues más personas más atractivas, también pues quizás la persona prefiera la ética laboral de prostitutas extranjeras a la de las prostitutas del propio país, o que pues a la persona le excite más el sexo en un entorno tropical con un clima más caluroso cuando se decide este lugar, ¿no?, de destino. El turismo sexual es un tema, pues como comentábamos, reciente para las personas que toman en cuenta unas vacaciones, digamos, que un poquito alternativas y que además está ganando cada vez más protagonismo. Las agencias de viajes dicen que la demanda de este servicio aumenta cada año. El promedio de edad de una persona que hace un viaje erótico, pues más o menos entre los 25 y 50 años. Los turistas sexuales se encuentran tanto en hombres como en mujeres, solteros, solteras, casados, casadas. Cada cual está buscando un algo especial en esas vacaciones. La experiencia de un romance, por ejemplo, ya sea por la emoción o cualquier otra, pues sexo, disfrute y sensaciones satisfactorias. De acuerdo con la observación de los psicólogos, en el turismo sexual ayuda a las personas a deshacerse de complejos en su sexualidad y también les ayuda un poco a desestresarse. Esto es lo que los expertos, las expertas dicen. Quizás exista otra parte del sector que diga que esto, que está en contra totalmente porque se sigue fomentando la prostitución y en muchas ocasiones pues es un tema que está a debate y que mucha gente pues que la quiere eliminar o penalizar a las prostitutas o penalizar a lo que serían los propios clientes o clientas. Entonces, bueno, ese tema lo dejamos un apartado. Esperemos que algún día pueda venir alguna persona experta y que nos cuente con más detalle las diferentes posturas que existen y un poco cómo se enfoca, ¿no?, toda esta situación. Pero vamos a centrarnos ahora en hablar qué destinos son aquellos más comunes que la gente elige para llevar a cabo un turismo sexual. Bueno, pues entre ellos destacamos el primero de ellos, Holanda. Es una verdadera meca europea para amantes del entrenamiento sexual diverso. Puede solicitar cualquier servicio en la zona de la Luz Roja y o visitar el teatro porno Casa Rosso, donde cualquiera puede ser parte en la presentación. La verdad es que Holanda, con todo el tema de los escaparates y demás, es un destino bastante atrayente, ¿no? Y al final tú no tienes más que ir allá y pedir a la persona, ¿no?, pues negociar o no sé cómo se hará la gestión. Y cuando la prostituta, porque creo que en este caso son todo mujeres, o no sé si hay algún hombre por ahí, pero yo creo que la mayor parte son chicas, pues cuando acepta el servicio, lo que hace es cerrar la cortina y nada, y pasar, no sé si ya un buen rato, pero bueno, una persona que hace uso del servicio seguramente que sí. Otro destino es la República Checa para principiantes, aquellos que aprecian el romance o sexo tradicional. Sería a lo mejor ir a la República Checa. Las prostitutas se pueden pedir por teléfono, elija la calle, el club nocturno de élite con servicios íntimos, y las tendencias de la moda de la República Checa son consideradas por los burdeles. Así que República Checa sería otro destino seleccionado por una parte de las personas. También otro destino es Brasil, el siguiente país en la lista de países que ofrecen turismo sexual, un sensual Brasil. A pesar de que la prostitución está prohibida oficialmente en los clubs y saunas íntimos, se puede elegir compañero para todos los gustos. Y durante el carnaval a finales de febrero, que ya se nos ha pasado, la atmósfera es aún más característica para las orgías desenfrenadas. En Brasil tienen fuertemente una actitud negativa hacia la homosexualidad y el hecho de que se queden en este país incluso puede ser peligroso. Así que bueno, también tiene sus cosillas un poco más sin más. Pero bueno, ahora sí también es otro destino seleccionado, elegido por las personas que buscan un poquito de placer en sus vacaciones. Otro sería Tailandia, conocida como la capital sexual del mundo. Aquí cualquier persona puede encontrar el sexo más sofisticado a un precio ridículamente bajo. Uno de los entrenamientos más populares es el famoso masaje tailandés, que por aquí también nos lo dan, pero no nos lo darán de la misma manera que igual se da en Tailandia. Así que además Tailandia yo creo que últimamente se está poniendo como muy de moda, no tanto por el turismo sexual, sino también como una zona como muy exótica para viajes de parejas y demás, ¿no? Bueno, y de solteras, ¿no? Que también se viaja muy a gusto estando soltera y intentando conocer quizás, ¿no?, otra manera diferente de disfrutar. Y otro destino muy famoso sería el de Cuba. Muchos encuentros amistosos de turistas sexuales procedentes de diferentes países se encuentran una gran bienvenida en Cuba. Aquí pueden encontrar un compañero en la discoteca o en la playa y totalmente gratuito, ya que oficialmente la prostitución en la Isla de la Libertad no existe. Así que Cuba también sería otro destino que la gente utiliza bastante, ¿no? Y que, bueno, pues que estaría como más conocido. Seguramente que existan más países, más zonas que la gente haga uso del turismo sexual, pero estas son las que desde aquí, desde el Choco, hemos destacado. Los turistas que van por el romance, por el sexo, vale la pena que recuerden sobre todo el riesgo que conlleva un viaje como este, ¿no? Pues, por ejemplo, hay que tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, la probabilidad de que vayas a estar preso por estar con una pareja que es menor de edad, pero oculta su edad, y la situación desagradable de lo que involucre en una plantación de drogas, ¿no? Pues estos serían algunas de las cosillas de los riesgos que nunca hay que olvidar y que en todo momento, si eliges hacer un tipo de viaje de turismo sexual, que cada persona debe elegir lo que más le apetezca y lo que más le, bueno, pues valore, ¿no?, que es un momento, que es lo que necesita, pero también recordar que existen riesgos y que existen algunas situaciones que es mejor prevenir que luego lamentar. Pues esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco de la Sexualidad. La próxima semana volveremos con muchos más temas para analizar y para innovar en nuestra vida sexual. You know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn. Y pasamos a la sección tranquilita y llena de energía del programa, que sería el Choco del Bienestar. Ya sabéis que es una sección abierta y encaminada a que empecéis a realizar vuestro viaje de conocimiento, de crecimiento personal, porque crecer emocionalmente supone vivir dignamente. Y esta semana, como decíamos al inicio del programa, vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre las emociones creativas. Y es que de todas las personas es sabido que nuestro cerebro se divide en dos grandes hemisferios, el izquierdo y el derecho. En la parte izquierda es donde se forja la parte más racional del ser humano y su pensamiento lógico, mientras que su lado derecho es donde se conforma la parte más creativa y emocional. Por lo tanto, como se puede deducir, creatividad y emociones van de la mano. La creatividad o pensamiento creativo tiene múltiples ventajas para las personas. Por ejemplo, ayuda en la resolución de problemas. Una mente creativa hace que tengamos la capacidad de valorar o proponer diversas soluciones ante un mismo problema, forjando seguridad en nosotras mismas de manera que nos enfrentemos al conflicto de una forma serena y decidida. También propicia un ejercicio de introspección, hace que nos conozcamos mejor a nosotras mismas, ver lo que nos emociona, lo que nos afecta y así poder fomentarlo para buscar soluciones en caso de que nos esté suponiendo un malestar en nuestro día a día. También nos proporciona sentido de la perspectiva. Ofrece la posibilidad de que una misma visión pueda partir de diferentes perspectivas. Esto extrapolado al mundo emocional viene a decir que ante una determinada situación caben diferentes opiniones al respecto. También favorece la empatía, el ser creativo o creativa, crea vínculos empáticos, el tener capacidad, el artista de ponerse en el lugar de la otra persona después de poder plasmar esas emociones en el lienzo. También favorece la resiliencia. Se trata de la capacidad de las personas de sobreponerse a los dolores emocionales y traumas de manera que salga fortalecido. El hecho de poder expresar las emociones a través de la creatividad favorece de manera considerable esta capacidad en el ser humano. También propicia una comunicación eficiente. El arte, la literatura, en el cine, son expresiones artísticas, por lo tanto, creativas, que fomentan la comunicación. Son formas de expresión diversas que ayudan a que una persona creativa se muestre tal y como es y pueda salir beneficiado. Y también pues puede propiciar tener esta parte más desarrollada, la asunción de riesgos. El sentirnos libres cuando creamos nos hace adquirir seguridad en nosotras mismas, superar conflictos y miedos de forma que asumimos riesgos, a lo que mejor si fuésemos más racionales, no asumiríamos. Por todo lo expuesto, se considera importante que nos demos rienda suelta a nuestra creatividad y reformemos nuestro temperamento a través de la gestión de las propias emociones. Es bastante común que a lo largo de la educación, ¿no?, de nuestro ciclo formativo, se dé muchísima más importancia a la parte de la parte izquierda, ¿no?, donde está pues toda la parte más racional, ¿no?, es donde está toda la parte más de conocimientos, donde está toda la parte como más considerada como intelectual, ¿no? El desarrollo de la zona derecha en muchas ocasiones se veta, no se da importancia, a los niños y a las niñas no se les permite desarrollarlo y al final en muchas ocasiones se considera que las personas que tienen esto más desarrollado no son inteligentes y se les omite, ¿no?, esta parte. Entonces, consideramos de suma importancia seguir adelante fomentando la creatividad de las personas que tengan esta parte más desarrollada no se les deje de lado, que se les ayude a darse cuenta de la importancia en todo lo que sería su desarrollo personal y que se les anime también a la otra parte de las personas a que sean capaces de desarrollar esta parte creativa, porque la vida no todo es, no lo más importante es saber llevar a cabo problemas matemáticos, sino en muchas ocasiones lo que es más importante es saber afrontar de manera efectiva el no saber llevar a cabo un problema matemático. Así que emociones expresadas, emociones superadas. Seguir adelante con vuestro viaje de crecimiento personal. La próxima semana volveremos con muchos más temas para que podáis alcanzar el mayor grado de bienestar. Seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos ya con la sección de Tu Choco. Ya sabéis, una sección abierta para que todas las personas podáis venir aquí y contarnos todo aquello que deseéis, bien sea una iniciativa, un proyecto, una idea, una lectura de un libro, un viaje que tengáis pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que las puertas de la radio están abiertas y que yo creo que es importante que expresemos de manera libre y sin tapujos todo aquello que nos apetezca. Y esta semana hemos querido, desde el Choco, destacar algunas cosillas que hemos encontrado por lo que sería internet, que nos parecen interesantes, ¿no? Tener en cuenta que son curiosidades que en algunas ocasiones pues no hemos hecho ni pararnos a pensar y que a veces pues resultan pues interesantes, ¿no? Y por aquí tenemos algunas de ellas que nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, a ver, ¿qué encuentro yo? Porque son tantas que al final me pierdo en ella. Y una de ellas dice que los escorpiones son los únicos que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de la situación de peligro. Muy rara vez lo mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Así que seguramente que nadie se habría parado a pensar en esto, ¿no? Pero bueno, pues que sí, que los escorpiones pues se suicidan, ¿no? Pues vaya. Luego también tenemos por aquí otra cosilla, que es la importancia de dormir. Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. Las personas que solo pueden aguantar 10 días sin sueño pueden estar varias semanas sin comer. O sea que la importancia de tener una buena higiene del sueño, ¿no? Como se suele hablar, creo que es algo así, o me lo acabo de inventar o lo acabo de liar, pero bueno, sí es importante dormir, chicas, chicos. Mejor no aguantarse, y es que si estornudas, tu corazón se detiene una milésima de segundo, y si te aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la... o sufrir daños cerebrales. Así que mejor, ante la duda, estornudar. No vaya a ser que luego tengamos más cuestiones negativas que positivas, ¿no? Encima que nos habremos quedado con las ganas, ¿no?, de no llevar a cabo el estornudo. Luego, también por aquí tenemos que los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer. Así que nada, se lo tienen que estar pasando estupendamente, sintiendo que todo es novedoso, que toda la vida es novedosa, que a lo que vean eso no lo conocían, y al final vivir, vamos, en una auténtica satisfacción constante de novedad. Así que, oye, que disfruten los peces, ¿no? También dice por aquí que si metes una Coca-Cola Light en un recipiente con agua, flota. Si lo haces con una Coca-Cola normal, se hunde. Oye, ¿que os aburrís mucho? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, hacer la prueba, que no cuesta nada y que puede que os haga pasar un buen rato. A ver, por aquí también tenemos que cuando un niño o niña termina la educación primaria, ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia en televisión. Y esto la verdad es que es una pasada, porque el otro día también estaba viendo yo la tele y en muchas ocasiones no te das cuenta, pues cuando eres pequeña, cuando eres pequeño, pero un montón de mensajes que se lanzan, ¿no?, de alguna manera, o estas series americanas que nos hemos chupado a lo largo de toda nuestra vida, que muchas veces dices, pero es que realmente, ¿qué clase de mensajes, de opiniones y de cosas dicen, ¿no? Pero claro, eres pequeño, eres pequeña, inocentes, y no eres consciente de ello. Luego cuando eres más mayor, pues quizás ya todo eso se almacena en tu parte, tu imaginario, y muchas veces no eres consciente de nada por el estilo, pero sí, al final es algo bastante analizable y bastante interesante, la verdad. Luego por aquí también tenemos que los mosquitos tienen dientes, ni más ni menos que 47 dientes. Y también que el músculo más potente del cuerpo humano es la lengua, que si pones un huevo en medio de dos celulares lograrás que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Y también que desde que nacemos nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Vamos, que estos no engordan ni adelgazan. Que también tenemos que cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13. Y que los delfines generalmente suelen dormir con un ojo abierto, por si acaso. Y que la memoria de un pez, como ya habíamos dicho, antes nos decían 2 minutos. Por aquí nos dicen que solamente dura 3 segundos, así que viven en una constante alucinación y diversión, porque todo es nuevo y todo es novedoso. Y el material que más resiste, creado por la naturaleza, es la tela de araña. Y también, pues para despedir un poquito esta sección, así un poco de curiosidades, que muchas personas estáis escuchando y diréis, pues esto a mí no me interesa absolutamente nada, pero bueno, yo creo que por lo menos es importante saber un poquito de todo, que no saber mucho de nada. Así que nos despedimos diciendo que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable, así que sería una gran faena. Y como también decíamos en el inicio del programa, vamos a destacar, queremos comentaros algunas de las actividades que a lo largo de los próximos días se van a llevar a la práctica en el centro Suria, que se encuentra en la calle Monasterio de Urdaz, número 17, bajo. Y, por ejemplo, pues hay actividades muy chulas relacionadas con nada yoga, el yoga del sonido, relajación y manejo emocional. Estos serían dos grupitos, uno los martes de 8 a 9 y otro los jueves de 11 a 12 de la mañana. Otro, meditación mindfulness, que también se inicia un nuevo curso de 10 sesiones los lunes de 8 y cuarto a 9 y media. Memoria y psicomotricidad para mayores y masaje para bebés. Si estáis interesadas en recibir un poquito más de información, pues no tengáis duda de pasaros por lo que sería el centro Suria, calle Monasterio de Urdaz, número 17, bajo. Llamar al teléfono 948-268614 o si no, meteros en la página web, que sería www.centrosuria.com, y si no, mandarles un email a suria@centrosuria.com e informaros un poquito más sobre estas actividades, que seguro que os van a gustar muchísimo y os van a venir muy bien. Así que esto ha sido todo esta semana en la sección de Tu Choco. La próxima volvemos con muchos más temitas aquí, más que interesantes. Y ya vamos a 3 minutitos casi de las 7 de la tarde. Llega el momento de despedirnos. Se me ha pasado los 60 minutos muy, muy, muy, muy rápido. Eso es que he disfrutado y que me lo he pasado muy bien aquí acompañándoos a todas vosotras y a todos vosotros en esta horita de programa. Espero que también para toda la gente que haya estado ahí escuchando, pues haya supuesto una diversión y un entretenimiento y que os haya aportado cosas más que interesantes, o al menos os haya hecho evadiros de vuestro día a día y de la rutina que muchas veces nos come y nos agota y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, que poco más que decir, que llega la Semana Santa, que la próxima semana no tendremos programita del Choco, nos vamos de vacaciones, pero que sí que volveremos a lo largo de la siguiente semana, creo que concretamente será el 4 de abril, con muchos más temas, más que interesantes, aquí para comentar, para analizar, para conocer, y que ya sabéis que las puertas de la radio están abiertas para todas vosotras y para todos vosotros, que os animamos a que algún día os podáis pasar por aquí, que nos expreséis con total libertad vuestra opinión o simplemente pues para ver un poquito qué es esto de las ondas y que podáis pasarlo más que bien, que toda la gente que viene, aunque venga al principio con un poquito de miedo, se va más que contenta. Que también recordaros que en el Facebook podéis localizarnos, podéis mandarnos mensajes, podéis comentar las cosas que se vayan programando, que podéis consultar los temas que se han tratado en el programa. Y que nada, que os lo paséis muy bien a todas las personas que se vayan de vacaciones a lo largo de esta Semana Santa. A las que os quedéis por aquí, pues también pasároslo muy bien, que seguro que se pueden hacer un montón de cosas interesantes por la geografía navarra. Y que volvemos en 2 semanitas, que seáis muy, muy, muy felices en este tiempo, que disfrutéis, que llevéis a cabo todas las cositas que aprendáis en la sección de bienestar, que también pongáis en práctica todas las novedades que os damos en la sección de sexualidad y que esperamos que la sección laboral os pueda suponer un acceso al mercado laboral. Y poco más que decir, que miren al habla, que un auténtico placer como todas las semanas. Y lo dicho, en 2 semanas volvemos aquí a la 100.8, El Choco. Un besazo muy fuerte, ¡agur! Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM.